antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Regresa Gossip Girl. Tras casi 7 años fuera de pantalla, una de las series juveniles más populares de los últimos años vuelve. La producción llegará de la mano de HBO Max, quienes entregarán 10 capítulos de una hora de duración cada uno. La apuesta tendría a nuevos protagonistas y se ambientaría 8 años después de la última temporada. En esta ocasión, otros estudiantes de escuelas privadas de Nueva York volverían a ser vigilados por la bloguera, quien reviviría su portal web luego de que el sitio fuera desactivado al final. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.